Un femicidio más en la ciudad de Fernández, un femicidio más en el interior de la provincia de Santiago del Estero. Hace un mes nos arrebataban a Sonia Ibáñez, de 45 años, hoy a María Agustina Ibáñez, de 16. Dos femicidios en lo que va del año en una ciudad de 18.000 habitantes. Estamos hartas de contabilizar los femicidios, uno cada 37 horas en nuestra provincia. A Agustina la mató su expareja, de 22 años, quien se encuentra grave en un intento de suicidio. María Agustina nos falta y el municipio de la ciudad de Fernández no hace nada por prevenir ni erradicar la violencia de género, haciendo oídos sordos a los pedidos de creación de una dirección de género y diversidad específica que trate estas situaciones. Nos falta una niña de 16 años. Exigimos políticas públicas acordes a las necesidades de nuestro territorio, un mayor presupuesto e intervención efectiva en las situaciones de violencia y vulneración de derechos de las mujeres y disidencias.